La cooperadora silenciosamente hace muchos años que viene trabajando en ser el brazo solidario del Hospital Marcetti. Venimos acompañando a distintas direcciones que fueron pasando en estos últimos tiempos, ahora a cargo del doctor Hernán Charlón, con el cual tenemos fluido diálogo y trabajamos codo a codo. Es cierto, nosotros trabajamos en la emergencia, en la necesidad de la emergencia y también en las cosas menores, según la necesidad que el director nos haga saber. Nuestros recursos son directamente implícitos a la cuota social, depende justamente del vecino de Cañuelas con su cuota social, y teníamos una pequeña cantina en el Instituto Cultural Cañuelas que nos abrió las puertas para recaudar fondos, y bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia la cantina no funciona, entonces recurrimos a una campaña solidaria que tiene que ver con la ayuda mutua entre el vecino, el no socio. Armamos una campaña de socios para que el vecino se pueda contactar en una página del Face. De alguna manera recaudamos un dinero y es muy generoso el pueblo de Cañuelas, nuestra ciudad, porque hemos podido hacer inclusive en estos tiempos de pandemia algunas compras importantes. Sí, un ingreso genuino importante. Prácticamente todos los sábados o dos sábados al mes teníamos un ingreso importante de dinero. Que eso iba directamente a la necesidad del hospital. Y bueno, tenemos un alquiler, un pequeño alquiler, que también eso nos da para hacer un paso para adelante y poder estar en la necesidad de la pandemia, ¿no? Mirá, en este momento nosotros acabamos de hacer una compra a pedido del director de nuevas pistolas infrarrojas de toma de temperatura corporal. Por lo cual, sin duda que vamos a tener que seguir incorporando de ese tipo de material o de la necesidad que el director nos haga saber. Pero por el momento está bastante bien equipado, es decir, dentro de la necesidad inmediata está bien equipado. Sin duda que faltan muchas cosas. En el caso de la pandemia todo es poco. Por lo tanto, es bienvenido a la colaboración de la gente de Cañuelas, del vecino de Cañuelas y localidades. Hay una página en el Facebook que nos permite acercarnos de alguna manera por intermedio de la página web al vecino, al socio. Hay una cuenta bancaria del Banco Provincia donde pueden generosamente depositar lo que puedan, sin ningún tipo de mínimo o máximo, esa voluntad. Y en esa cuenta va directamente a la caja de ahorro que tiene la cooperadora y de allí erogamos el dinero para pagar las compras futuras que vayan a haber. ¿Cuántos son los socios que tienen actualmente? Y bueno, ahora con el tema de que no podemos salir a hacer la cobranza, los activos deben estar alrededor de los 350 socios. Fueron muchos más, 420 supimos haber. Pero no lo tenemos definido exactamente, pero arriba de 350 sin duda. Uh-huh. Imagino también que ustedes se están preparando para lo que viene, ¿no? Porque esto va a seguir y va a seguir aumentando, la gente que va a ir llegando al hospital, entonces se tiene que estar bien preparado el hospital. Sí, el hospital está preparado, digamos, para la resolución inmediata primaria. El Hospital Marcetti, de alguna manera, está preparado porque obviamente la conexión inmediata con lo complejo, con lo de alta complejidad, es con el hospital de la Cuenca Alta Matanza-Riachuelo. Por suerte, es un hospital de alta complejidad, lo tenemos en nuestra localidad, y eso nos va a permitir, paliar seguramente la situación. Pero de esto no se sabe todavía, porque vemos en el mundo cómo va evolucionando, vemos en otras localidades vecinas cómo va evolucionando, y tenemos la posibilidad de tener este hospital cerca, en nuestra localidad y de alta complejidad, seguramente tiene que salir todo bien. Uh-huh. Alberto, ¿ustedes están trabajando en el hospital dentro del establecimiento o, digamos, cada uno trabaja desde su casa? Digo, porque, bueno, también lo que buscan es que no haya tanta congregación de gente. Sí, sin duda. No, nosotros hemos armado hace mucho tiempo el grupo de WhatsApp, nos manejamos por el mail. Tenemos videollamadas, videoconferencia entre los miembros de la comisión y el director del hospital y la parte operativa con Gabriel Scorfani, con Juan Carlos Mariscotti. son personas con las cuales tenemos diariamente comunicación, en el caso de la necesidad, y bueno, de esa manera nos vamos manejando, justamente por la cuestión de sanidad, ¿no? ¿Algún número y página que nos quieran dejar? Está la página en el Facebook, lo buscás como Cooperadora del Hospital Marcetti. Allí tenés todos los datos de correo electrónico, de teléfono. El teléfono que se muestra allí en la página es justamente el de la presidenta, de la señora Susana Taylor, que de alguna manera estamos todos vinculados al llamado del socio, del vecino o alguna necesidad que surja. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Permitime agradecer un minutito a todos aquellos corazones solidarios que fueron los que pudieron sumarse a la campaña, aquellos vecinos de Cañuelas. Es una lista muy muy extensa, pero quiero en este mensaje nombrarlos y agradecerles a todos, desde Juan Carlos Mariscotti, que dona su sueldo desde el primer día que entró a la gestión del Hospital Marcetti, dona su sueldo para la cooperadora y nosotros lo invertimos en la necesidad del hospital, y de muchos Juan Carlos Mariscotti que hay en la ciudad de Cañuelas que día a día fueron poniendo su granito de arena en la cuota bancaria. Muchas gracias.